Este es el nuevo impacto de Ráfaga y lo presentamos acá en Líder Manía. ¿Qué será de ti? ¿Dónde andarás? Te recuerdo hoy como a nadie más. Líder Manía, una reacción en cadena